Hola Alejandro, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Paula, Camila, Gustavo, no sé quién más estaba ahí, un gusto. No, por favor, sí, Gustavo el productor, acá está firme, acá está al lado nuestro. Y Agustina, ¿no son, son una Agustina por ahí también? Puede ser, puede ser, Agustín. Agustín, ¿qué anda por acá? Cerca. Bueno, Alejandro, estamos todos, ¿viste? Y todos marchando juntos, unidos por esta causa. Exactamente, exactamente, porque sin duda, esto va a ser un gran retroceso. Después de tantos años haber peleado estos espacios desde el pie, como dice la canción de Zitarrosa, crece desde el pie, desde habernos organizado, desde haber creado las instituciones desde las bases, propuestas a los gobiernos con pensamiento popular y abierto, decir, muchachos, organicémonos desde la base, nosotros los vamos a sustentar, hagamos estas leyes en pro para poder que los fondos que utilicen para la cultura sean administrados por sus propios dueños, como diría el almacenero del barrio, atendido por su propio dueño. Y hoy estamos ante ese problema. Nos van a cerrar el mercadito sin dueño dentro y nos van a cada tanto levantar la persiana para halagarnos alguna limona. Ni pensar si vuelve un gobierno neoliberal. Imaginemos también, siempre cuando la actividad coral que hay en la provincia, no me quiero imaginar a nivel nacional, es increíble. ¿Cuánto impacta este apagón cultural para los coros? La Argentina hoy es una potencia mundial coralmente, no solamente por la cantidad de protagonistas, piensen que podríamos estar hablando en forma directa e indirecta casi 2 millones o 3 millones de personas, el directo, el que canta en cada provincia, en cada ciudad, en cada territorio, más todos sus familiares, más todos sus amigos que siguen la actividad coral. O sea, no estamos hablando de poca gente, somos muchos los que hace años que la Argentina ha mostrado ser potencia coralmente. Y y obviamente cualquier recurso como este que quieren, va a desaparecer el INAMU o no, el INAMU no va a tener fondos donde nosotros de alguna manera pertenecemos, y la OFADAL, nuestra organización, es parte del directorio de aprobación de muchos proyectos corales de la Argentina. Esto va a ser gravísimo, no solamente para la actividad coral, ¿no? Ustedes ya sabrán, para el cine, para la música, para el teatro, para las letras, para las bibliotecas, todo el mundo va a quererse. En realidad se perjudica el país. Vamos a retroceder no sé cuántos años en creer que se sale de las crisis a través de las acciones culturales, no solamente con el dinero, no solamente haciendo obra. Se sale de cultivarnos, que es la cultura, cultivarnos cada vez más. Totalmente. Alejandro, y bueno, también ha salido como reflexión, ¿no?, a lo largo de este programa también esto de que no solo se perjudican quienes trabajan, quienes están en la cultura en sí, sino también todos y todas, porque somos consumidores culturales. Y también, pensemos en esos encuentros, festivales que se realizan relacionados a la cultura. Digo, también es una manera de identificarnos, de representarnos. ¿Por qué crees vos que se tienen que pasar estas cosas, digamos, estar al límite y hacer estas jornadas de lucha por esto en este caso? Bueno, sin duda que es el viejo plan de los sectores de poder, de poderes que vienen desde afuera, principalmente con los traidores internos, esos que no tienen patria, los libertarios, esos que no les importa. Este es un pedazo de tierra donde ellos manejan su feudo, y mientras tengan cuidado su feudo, les importa un rábano a todo lo demás y la gente, mientras sean de alguna manera sus esclavos y estén a sus disposiciones. Esto es lo que pasa. Esta historia, ustedes deben ser muy jóvenes, pero yo tengo 64 años, así que imagínense la cantidad de momentos y de procesos que hemos vivido a través de la historia argentina, donde cada tanto, cuando estábamos a punto así de estallar en una primavera, venía el palo, sin era la dictadura, era una hiperinflación. O sea, cada tanto el plan era no dejarnos en pie, no que no vayamos a sobresalir. Ya nos pasó en la época de Perón, cuando Argentina asomó la cabeza, inmediatamente el mundo poderoso se complotó para causar la revolución libertadora y pues, y así cada tanto estas instancias, especialmente cuando el peronismo está en el gobierno, se alinean esos astros malignos para ver cómo hacen para bajar los gobiernos del pensamiento popular. Así que hoy estamos otra vez, por eso no es una batalla solamente del sector artístico y cultural, sino que creo que es una batalla de toda la gente. De acá deberíamos estar todos involucrados. Posiblemente muchas personas, aunque sea un albañil o un electricista, no sabe cuánto le podría perjudicar que después no tengamos todo este desarrollo cultural. No puede dimensionarlo todavía. Sí. Vos sabés que justamente pensaba en eso, ¿no? Lo preguntábamos hoy al principio del programa, ¿cómo...? Algunas veces a la sociedad le cuesta un poco, ¿no? Comprometerse, le gusta disfrutar de todo lo que ofrece la cultura, pero le cuesta comprometerse en estas cosas cuando se habla de dinero, ¿no? Cuando se dice, se trae tal o cual show, o se trae cual actividad, dice, uy, ¿cuánto gastaron en eso? Che, necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos, como si la cultura no fuera parte de nuestra vida, ¿no? Nosotros hace muchos años, nuestro sector se debe un proceso de educación de sus padres, educación y de toda la gente, de transmitirnos a la gente que si no está esto no vamos a poder vivir, no vamos a poder emerger como seres humanos íntegros, solamente vamos a poder hacer un engranaje de un aparato productivo y esclavizado que va a responder a los intereses de algunos sectores poderosos económicos, y vamos a trabajar todas esas horas para ellos, para que ellos sigan viviendo bien y nosotros sigamos mal. Y mientras más ignorantes seamos, mejor. Es el no darse cuenta. Este es un trabajo que vamos a tener que hacer nosotros. La gente se tiene que dar cuenta que puede terminar su hora de trabajo, el oficio que tenga, y después puede ir a cultivarse, puede leer, puede ir al cine, puede, y especialmente si es actividad generada por sus pares, por sus músicos, sus artistas, sus coterráneos. Entonces, es ese tramo todavía hay que seguir trabajándolo muchísimo. Porque la gente confunde la cultura con el show. Sí, sí. Si yo, sin menospreciar lo que voy a decir, digo, yo monto un espectáculo, el afamado Chaqueño Palavecino, está fenómeno, todos nos vamos a escuchar, lo que sé yo, pero es un show de 2 horas, y cantos 20 canciones, y se fue a su casa. Si hubieron 10.000, 20.000 personas, ¿qué quedó de ese show? ¿O el show o vamos a trabajar en la base? Para que a mí me gustaría que fuera al revés, que la misma cultura desde la gente provoque que después tenga que venir el Chaqueño Palavecino. Tal cual. Porque si no, es poner desde el de afuera para adentro, y hay que trabajar desde el de adentro para afuera. Totalmente, totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. No podíamos no tener tu palabra también desde el lado de la actividad coral y tu tarea como asistente, como director, como cantante, también ahí tener tu opinión en este apagón. Lo que pasa es que nosotros los directores de coro, digo nosotros pues somos muchos los que estamos en esto, ya no es ese perfil del hombre que se pone solamente delante de 30 personas, levanta la mano y la gente canta. Eso es un esquema, una forma de mostrarnos, pero nosotros somos gente que vive, que está en este país, que quiere progresar en este país, que cultivamos la cultura y que somos gestores culturales, somos promotores de la cultura. No importa, yo hoy no estoy defendiendo solamente la actividad coral, que es uno de nuestros perfiles más fuertes a través de la organización que le va a dar, pero especialmente yo estoy defendiendo todo. Voy a acompañar a los compañeros de cine, a los del teatro, a los de las letras, a la CONAVIV, a todos, vamos a estar codo a codo, como dice la canción. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes, saludos a La Pampa. Hace poco estuve, nos recibieron muy bien con el Festival Coral de La Pampa. Sí, un clásico. Legislatura. Así que gracias a Mario Figueroa, a toda su gente, y a la provincia de La Pampa que nos atendió muy bien. Por favor, siempre es un gusto. Y sí, la actividad coral aquí en nuestra provincia es muchísima, y realmente siempre es una actividad que es muy muy bien recibida por los vecinos y vecinas de la provincia, así que imagínate cómo no íbamos a tener a un representante de esa área, justamente. Bueno, sí, yo como verás, si bien soy representante de esa área, pero brego por toda la cultura, que es mucho más poderosa. Ya lo creo, Alejandro. Un abrazo enorme. Gracias, chicas. Gracias, Gustavo, Camila, Agustín y Paula. ¿Me acuerdo? ¡Qué memoria! Alejandro, un abrazo enorme. Gracias, Radio Municipal de La Pampa. Gracias. Abrazo enorme.